Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté, dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Arranca el tercer y último bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 4 de diciembre. Todavía no quiere llover, pero sigue encapotado, la nube negra, denso y pesado el clima. Así es como se percibe, por lo menos acá adentro, no sé, en la calle. Para eso le preguntamos a Rodrigo Navarro Aquique, que ya está aquí. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está afuera? Está hermoso. Está lindo, está ¿no está nublado. ¿Está como pesado, húmedo? No tanto. No tanto. Bueno, no acá adentro se nota acá más. Acá adentro está más húmedo que afuera, pero sí hay como amenazando a ver si llueve, si no llueve. Pero por el momento está ideal, está lindo el día. Está lindo el día. Bueno, buenísimo. Bueno, les recordamos, 560743 o 570127 a esas vías de contacto, 3544 la característica, nos mandan audio, video, foto, mensaje de texto, lo que tengan ganas. Y sobre la finalización, antes del cierre del programa, vamos a sortear una entrada y una consumición para el espectáculo que se estará realizando esta noche en Cielito Lindo, el Piano Bar de los Hornillos, donde se presenta Juan Pablo Pisitelli y Aguamarina con Marita Londra como artista invitada. Me parece que está sonando el teléfono. Vemos si es posible atender y realizar una comunicación telefónica en este preciso momento, acá a un par de cuadras nomás en nuestra localidad de Nono. Valle de Tras la Sierra. La Sierra. Noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, decíamos, comunicación telefónica con la localidad de Nono. Acá nomás, un móvil. Allí está Laura, ¿me estás escuchando? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy, pero muy bien. Todavía no llueve, está medio húmedo, pesado, pero hay actividades de temprano en el playón deportivo, ahí sobre la Ruta 14. Contame, Lau, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí, estamos acá en el playón de Nono, en el playón deportivo, desde las 9 de la mañana, que son las actividades de cierre de las actividades deportivas que se vienen desarrollando durante el año acá en el playón, en este caso básquet, con las categorías de básquet. Hubo partidos durante toda la mañana y recién acaban de entregarle a los chicos un diploma por la participación de todo el año en este deporte. Bien, bien, bien. Bueno, ¿estás ahí con alguien con quien podamos dialogar o me querés ir contando vos? Sí, acá estamos con Hugo García, que es el coordinador de deportes, que, bueno, ya te lo paso y te va a contar un poquito más de cómo fue este año en el playón. Bien, buenísimo, muchas gracias. Hola. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Pancho te saluda. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? Un saludo. Bueno, gracias por atendernos. Al fin podemos hacer el contacto. Venimos tratando de charlar un ratito los sábados en el programa. Hoy, con estas actividades de cierre de básquetbol, ¿es así? perfecto. Sí, primero pedí disculpas porque, bueno, el sábado pasado estuvimos en Córdoba, este sábado tuvimos el cierre de las escuelitas y, bueno, por ahí el celular lo veo casi el último y por ahí se nos pasa, pero bueno. Contento de esta nota, contento de que, bueno, que la gente sepa lo que se está haciendo y más que nada para los chicos, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, contanos un poquito cómo fue con esta característica de la pandemia y demás, la actividad arrancó, ¿en qué mes en el playón este año? Nosotros habíamos arrancado un poco que se había liberado en marzo, después, bueno, tuvimos que volver a cortar por la pandemia. Volvimos a arrancar ahí por agosto, a mediados de agosto, así que bueno, muy contento porque en el 2019 hemos tenido una cantidad de chicos y este año se dobló esa cantidad y la verdad que muy contento con el profe, con todo el desarrollo de la actividad, de los intercambios que hemos hecho con Brochero, con Villa La Rosa, bueno, en este caso hoy está la escuelita de las calles. Y es lo que lo quieren los chicos, ¿no? Por ahí uno cuando era chico no se acuerda tanto de los entrenamientos, sino que se acuerda de todos estos encuentros, de los viajes, de las salidas. Así que nada, hoy desde las 9, como dijo acá la compañera, arrancamos con jugando con los chicos, se le dio un pequeño desayuno y bueno, le entrega el certificado del cierre de año. Uh-huh. ¿Qué cantidad de tenés más o menos, si lo tenés en la mente ahí? ¿Qué cantidad de chicas y chicos participan? ¿Si son mixtos o juegan juntos los varones con las mujeres o por separado? ¿También le hacen al básquetbol? ¿Cómo viene la mano ahí? No, en realidad nosotros hemos implementado desde los años que tenemos la escuelita hacerlo mixto, no dividirlos por sexo, ¿no? Sino que laburar así no, primero que nos favorece y segundo que integra muchísimo más. Uh-huh. Así que venimos con una cantidad de casi de 30 chicos, bueno, que va variando en el año, obvio, pero es más, tuvimos que dividirlo porque, bueno, en una hora tener 30 chicos por ahí se nos complicaba, entonces, bueno, decidimos dividirlo, los más chicos de 4 a 8 y de 8 a 12, para que, bueno, aprovechen mucho más y el profe pueda enseñar mejor, ¿no? Uh-huh. Bien, y bueno, vos decías, hoy les entregaron un presente, aparte del desayuno, o como un diploma, y estuvieron en el encuentro participando desde otras localidades, mencionabas las calles, ¿de algún otro lugar también, no? Vinieron los chicos de Cura Brochero y de las calles. Estuve invitado a La Rosa, pero bueno, por motivo de que ellos ya cerraron año, no los podían juntar, no los podían venir. Así que se le entregó un certificado que, bueno, es como un pequeño premio al esfuerzo del año y entregarle como un evento que tengan un intercambio con demás chicos. Uh-huh. Que de igual forma, como repito, se lo venía haciendo durante el año. La verdad que con los coordinadores de prácticamente de toda la zona hemos tenido muchísimas reuniones para, bueno, para seguir trabajando y están comunicados. Para que los chicos disfruten de esto, ¿no? De los intercambios, de los eventos, de compartir y vivenciar cosas con los demás. Hugo, además de básquetbol, ¿qué otras actividades deportivas se desarrollaron en el transcurso de este año y si ya todas tuvieron su cierre? En el cierre nosotros ya cerramos béisbol o Basketball Fight, que es la adaptación a lo que es el béisbol. Eso cerró la semana pasada, los chicos tuvieron un intercambio en Villa Allende, viajaron hacia allá, tuvieron con otras escuelitas de allá de Córdoba capital, y nosotros a la tarde estamos cerrando con vóley y además tenemos lo que es zumba, que hemos implementado los últimos fines del año, hacer zumba acá en el playón, estamos viendo si debe ser también sumarlo en la plaza. Así que esas actividades estuvieron ahora. Bien. Y proyectando el 2022 con más actividades y seguir trabajando con los chicos, que es lo que más nos importa. Bien. Durante temporada ahora de verano, desde la coordinación ahí de deporte de la Municipalidad de Nono, ¿tienen proyectada alguna actividad o se para hasta marzo? Y te pregunto, y no sé si es de incumbe al área tuya o es de otra área, pero generalmente varios años se venía haciendo la escuelita de verano también. ¿Cómo es este año? Sí, en el verano nosotros no planificamos eventos por una cuestión de que nosotros estamos abocados a la escuela de verano. Ajá. En la escuela de verano se encarga de las áreas de deporte y desarrollo social conjuntamente. Así que estamos... la información salió que a partir de los 4, ahora es muy implementado porque hemos tenido varios casos de 3 años que necesitan, que en realidad la escuela de verano se hizo por una cuestión de ayudar a los padres que hacen temporada o trabajan, por lo menos tener los 4 horas jugando, 4 horas con actividades a cargo de profesores. Así que nada, hemos implementado bajar la edad un añito más para que esos chicos puedan realizar actividades durante el verano. Uh-huh. Así que bueno, es en enero y febrero, la información está en toda en la página, se tienen que acercar a desarrollo social, así que nada, metiéndole toda la pila a la escuelita de verano, a tratar de hacer actividades, nosotros vamos a hacer caminatas, cabalgatas, algunos eventitos ahí en el camping municipal. ¿Cómo? Sí. Lamentablemente el año pasado no lo pudimos hacer, claro. Este año sería, no lo pudimos hacer. Bien, hubo 4 horas durante los meses de enero y febrero en el camping municipal, me imagino, solamente por la mañana como era antes. Sí, sí. Con todo este tema de la pandemia, por ahí el tema de algunos profesores que estamos muy complicados con eso, queríamos hacer y desarrollar actividades a la tarde. Pero no pudo ser factible, estamos proyectando para la próxima escuela de verano en desarrollar actividades la mañana y la tarde, que también les sirva. Sigo con el mismo objetivo de ayudar a los padres que necesitan que alguien cuide de sus chicos cuando ellos hacen temporada. Así que este año no lo pudimos implementar por un montón de cuestiones, pero ya está proyectado que para el año que viene, o para la próxima escuela de verano, sea factible esto, ¿no? De que haya actividades en los dos momentos. Así que nada, contento por volver con la escuelita. Y bueno, y de desarrollar este tipo de actividades también, porque en la pandemia nosotros como profesores necesitamos el contacto con los chicos y eso se había perdido bastante. Claro. Te pregunto por dos actividades más. Vos mencionaste el básquet, el vóley, el béisbol, que son las actividades que se desarrollan en el playón. Y si uno recorre, camina y observa el lugar, ve que además están no sé cómo se llaman, son artefactos para patinar, para el skate, y la cancha de bocha también. ¿Qué uso se le está dando a eso y si eso es libre o es con profes? No, la actividad de bocha surgió de unas reuniones con gente mayor que practicaba hace muchos años este deporte. Se decidió conjuntamente armarla, conjuntamente planificar, así que bueno, hemos tenido la ayuda de nosotros, pusimos los materiales y con gente de nuestra y con gente que querían hacer o realizar esta cancha. Nosotros no tenemos la escuela de bochas, sino que por ahí hacemos, cuando hacemos eventos o actividades, realizamos dicha actividad. Claro. Lo que también hacemos es juntarnos con las personas mayores a jugar un rato, entre ellos juegan, se organizan y vienen a practicar. Pero aclaro que no tenemos la escuela deportiva de bocha seria. Bien. En un futuro está muy bueno implementarla. Lo que estamos haciendo ahora es, en los eventos, meter de a poquito los juegos tradicionales. El otro día, en el Día de los Derechos, pusimos la cinchada, pusimos el tirar una herradura y embocarla, el saltar la soga, las bochas, todas esas cositas que está bueno para que no se pierdan en el tiempo. Está bueno. Está bueno recuperarlo. Claro. Y sobre el skate y eso, ¿qué es? ¿Están ahí los artefactos y está libre para el uso? Sí, yo de libre uso, lo que recién hablaba con tu compañera, era que en su momento nosotros teníamos las rampas, no teníamos un lugar donde colocarlas, así que bueno, se decidió por lo menos ponerla y que los chicos trabajen o practiquen actividad libre, así que la idea era esa, ¿no? Después de a poquito tenemos que ir perfeccionándonos en ese sentido. La idea es cambiarlas a las rampas para que sean más seguras por objeto hormigón, así que para quedarnos más tranquilos y que los chicos puedan desarrollar bien la actividad. Claro. Y la disfruten también. Si no, también tienen el uso libre del playón cuando no están funcionando las escuelitas, ellos pueden tranquilamente desarrollar la actividad allá arriba, ¿no? Bien, bueno, buenísimo. Bueno, Hugo, gracias por el contacto. Sabemos que están ahí cerrando la actividad. Te agradecemos el tiempo y bueno, ya seguiremos en comunicación. Sí, no, por favor, cuando gusten, si se puede, yo la verdad que estoy dispuesto a lo que quieran, abierto a la comunidad también para plantear cosas, para sugerir, siempre y cuando se sumen. Entonces, nada, saludarlo, gracias a usted, gracias por venir, gracias por estar, y la verdad que, bueno, es un gran trabajo lo que hace. Bueno, te mando un abrazo, estamos en comunicación. Dale. Bien, bien. Bueno, ahí hablábamos con Hugo García, el coordinador de deporte de la Municipalidad de Nono. Lau, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Bueno, describime un poquito la situación ahí, desde el lugar, y ya cerramos el contacto. Bueno, te cuento, la jornada estuvo hermosa, los chicos, vienen muchos chicos a básquet, debe ser una de las actividades más convocantes, también el vóley, pero es para chicos más grandes. Entonces los peques están todos divididos entre el básquet y el béisbol 5, y el básquet se lleva a casi toda la población infantil, me parece. Claro. Acá un día está nubladito, por suerte, porque si no estaríamos bastante acalorados, y los chicos aún no se quieren ir, ¿eh? No se quieren ir. Están acá tirando al aro. Bueno. Si hay algún peque, alguna peque ahí que quiera decir unas palabritas, saludar, si no, te despedimos. ¿Eh? Están todos en la cancha, no sé si voy a poder agarrar alguno, a ver, espérame un minuto que me acerco a la cancha. Vale, bueno, mientras Laura se acerca ahí, le damos tiempo a ver si alguien, a ver, cómo suena el playo. A ver ahí, ¿quién está? A ver, acá nos estamos acercando. A ver, hola chicos, ¿alguno me quiere contar para la radio qué estuvieron haciendo acá? Estuvimos jugando al básquet. Escucha que te preguntan algo. Hola, dice. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Agustín. Agustín, ¿qué estás haciendo ahí? Soy de las calles. ¿Sos de las calles? Hola. Ganamos dos partidos. ¿Jugaron dos partidos? Hola, chau. Hola, chau. Bueno, Agustín de las calles, ¿eh? Muy bien. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola, Agustín. No, ahora cambiamos, soy Basilio. Basilio, ¿cómo te va? Bien. ¿Vos de dónde sos? De Nono. ¿Y cómo estuvo la jornada hoy? Sí, buenísimo. Jugamos, creo que 3 partidos cada equipo, 4. Nosotros perdimos 2 y ganamos 1. Bueno, pero la pasaron lindo. Sí, de 10, bueno. Buenísimo, te mando un abrazo, Basilio. Dale. Chau. Hola. Bueno, ahí teníamos algunos chicos que se animaron a hablar, otros salieron medio corriendo. Está bien, bueno, buenísimo, Lau. Te mando un abrazo grande, gracias por el contacto. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Chau. Bueno, en vivo la corresponsalía desde el playón deportivo acá en la Ruta 14, en la localidad de Nono. Actividades de cierre de año de las chicas y los chicos que hacen básquetbol. Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, T para 3. Spinetta y las Bandas Eternas, recital del año 2009, 4 de diciembre. Taza sobre el mantel. distracción, buscando descifrar. Información entre mates. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy vengo a traer un poco de un poco más ampliado de una historia que ya tocamos en algún momento durante el año. Ajá. Que es sobre la invasión del General Paz al Valle de la Sierra. Sí. ¿Sí? Un poco de contexto damos, bueno, tras la vergonzosa y apresurada armisticio que tuvo el presidente Rivadavia entre la guerra del Brasil, ¿sí? Uh-huh. Los ejércitos nacionales retornaron al país en forma hostil, ¿no? Por todo el conflicto que había surgido, que bueno, los caudillos y gobernadores de las provincias del interior en resistencia a la constitución unitaria que se promulgó en 1826, esto animó una potencial guerra civil pronta a llegar. Entonces Rivadavia decidió rendirse ante el Brasil para traer el ejército a defenderse, ¿no? Finalmente Rivadavia renunció, quedó al cargo el gobernador de Buenos Aires, que era Dorrego. Vuelven el ejército nacional al mando de Lavalle y Paz, ¿sí? El general Lavalle y general Paz. Lavalle, bueno, derrota a Dorrego, lo fusila. Y el general Paz se dirige a Córdoba. ¿Sí? Uh-huh. Con sus tropas. Allí, bueno, en abril derrota de 1829, derrota al gobernador Juan Bautista Bustos, ¿sí? En el combate de San Roque, y eso fuerza al gobernador de Córdoba a tener que retirarse hacia La Rioja, ¿no? En búsqueda de ayuda de Facundo Quiroga, ¿sí? El Tigre de los Llanos. Ya que se empieza acá a plasmar un nuevo enfrentamiento en la guerra civil entre unitarios y federales, los Paz del lado unitario y Facundo Quiroga del lado de los federales, ¿sí? Sí. Al igual que también se forma luego el pacto federal entre Rosas, López y Ramírez, ¿no es cierto? Los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Tras la Sierra se convierte en el último bastión de resistencia federal en Córdoba, y para fines de abril de 1829 llega la invasión, la primera invasión unitaria al Valle de la Sierra, ¿sí? Encuentran mucha resistencia de parte de la población, no solo de mente de montoneras que iban dando vuelta y asediando a las tropas unitarias, sino que también la población era reticente en ayudar en la logística a las tropas, ¿no? No darle alimento, no darle espacios ni asistencias a las tropas, ¿no? ¿Se sabe por dónde ingresan a Tras la Sierra las tropas de General Paz, digamos las unitarias? Sí, mira, el tema, hay tres invasiones. Ajá. ¿Sí? La primera invasión llegan por una por Cruz del Eje, digamos. Por el norte. ¿Sí? Y otra viene por acá, por Nono, ¿sí? Por el camino de la cuesta de la Loma Pelada. Por la Loma Pelada, acá arriba. Sí. Entonces, esas son las primeras la primera invasión, ¿sí? Con un número limitado de tropas. Encuentra alguna resistencia, ¿no? En Pocho había un regimiento de milicias grande de 300 hombres. Acá en Nono se registra un grupo de entre 80 y 160 hombres. Que estaban en la cercanía de Nono. Muchos de ellos dicen que eran indios, o sea, probablemente eran del pueblo de Nono. Dirigidas por Celestino Romero. Las tropas acá de Nono. Las tropas de Nono, sí. Y la de Pocho era por Güemes Campero. Aquí, el 29 de abril se le ordena al coronel Martínez, sí, lugarteniente del general Paz, tomar Nono, sí, ya que es una de las poblaciones más importantes y también céntrica en el valle, logísticamente importante. Sí, estratégica. Claro, y además por el camino, ¿no? Uh-huh. Es el primeramente que llega. Luego van a ir llegando otros. ¿Logran tomar el pueblo? Logran tomar el pueblo, sí. Ya que las montoneras usaban esta estrategia de retirarse y asediar. Y asediar y retirarse y asediar, ¿no es cierto? Guerra de guerrillas. Exactamente, porque bueno, las tropas federales contaban con caballos y lanzas y estos unitarios contaban con el armamento del ejército nacional, ¿no? Con fusiles. Tenían pólvora. Así es. Entonces, si estaban con experiencia en guerra, era un ejército muy, muy... Y encima con oficiales entrenados, digamos, idóneos en el arte de la guerra, ¿no? Sin embargo, para mayo, si estamos a fines de abril, invaden los unitarios, para mayo tienen que retirarse, porque Facundo Quiroga invade el Valle de la Sierra, logra expulsar a los unitarios, y bueno, hace todo una avanzada desde el norte, entra por Cerrezuela, desde La Rioja, sí. Y va de ahí a Pocho, a Nono y a Piedra Blanca y llega hasta San Luis, ¿sí? Ahí hace todo un recorrido, una limpieza, digamos, con un ejército muy grande. Y bueno, ahí los federales retoman el Valle Tras la Sierra. O sea, muy poquito tiempo duraron esta primera invasión unitaria, ¿sí? Uh-huh. Tras este paso, las tropas, el ejército unitario retoma el Valle Tras la Sierra un mes después, ¿sí? Tras la derrota del general Paz, de Facundo Quiroga frente al general Paz, ¿sí? El general Paz lo derrota en la Batalla de la Tablada el 22 de junio. Entonces ahí vuelve Martínez, ¿sí? El coronel Martínez a Nono, a gobernar. Él gobernaba todo el valle desde Nono, pero en esta oportunidad, como vio tanta resistencia, dividieron que Martínez iba a estar en Nono y el coronel Pedernera en Pocho, ¿sí? Se dividieron en dos el territorio del valle. Entre las tropas de este Pedernera en Pocho hubo una rebelión, fue apresado este coronel, luego hubo una contrarrebelión que lo liberaron y ante todo este revuelo tuvo que este coronel llevar todas sus tropas de nuevo a Córdoba. Uh-huh. Para llevar, bueno, un número importante de rebeldes dentro de su de amotinado dentro de sus tropas. Y al retirarse en ese momento ingresa nuevamente una partida de montoneros de La Rioja. Y simultáneamente desde San Luis entra otra. El coronel que estaba a cargo en Lullaba tiene que retirarse a Nono, que era el coronel Plaza, y desde Nono se ve rodeado a los pocos días y tiene que retirarse nuevamente a Sacalamuchita. Sí, cruzan así, de nuevo por la Loma Pelada. Así es. Entonces, para el 3 de diciembre, 4 de diciembre de 1829, nuevamente el Valle de la Sierra está en manos federales. Uh-huh. Entonces ya vemos en un año, menos de un año, un avance y retroceso en dos ocasiones. Cuatro invasiones, ¿no es cierto? Dos unitarios y dos federales. Cada una de estas invasiones representaba un azote, ¿no es cierto?, a la economía, ¿no? Ya que cada... me imagino también muertes, ¿no? Combates y la alimentación de todos esos ejércitos. Estamos hablando de muchas tropas que uh-huh. constantemente demandaban alimento a los estancieros de la zona. Claro. Eso empobreció muchísimo la región. De hecho, hay un testimonio de un vecino del Valle de la Sierra que es Evaristo Castellano. No dejaron, lo cito textualmente, no dejaron vecino que tenga más de un caballo y este ya inservible, porque la división, ¿no es cierto?, de tropas, ha consumido los pocos pastos que hubo y por desgracia aún no ha llovido en este curato. O sea, no quedaron vecinos que tuvieran más de un caballo y encima famélico porque no había llovía y, uh-huh. y todos los pastos fueron arrasados por la caballería de los ejércitos. Claro, de uno y de otro bando. Exactamente. Entonces, bueno, todo paso de ejército deja devastación, sea el bando que sea, ¿no? Ante este nuevo retroceso, el general Paz decidió él mismo ponerse a cargo de una nueva invasión al Valle de la Sierra. Ya que en sus propias memorias menciona los valles situados al oeste de dichas sierras eran el teatro de la insurrección y del desorden. Entonces era todo lo que estaba mal en ese momento, no podía controlar el Valle de la Sierra por todas estas incursiones montoneras y bueno, todo el apoyo de la población hacia el federalismo, ¿no? Tuvo que organizar una campaña que él le llama la campaña de las sierras, ¿sí? Él dividió un gran ejército en 5 columnas, ¿sí? Y entraron por 5 pasos distintos al Valle de la Sierra. ¿En qué año es esto? ¿Esto 1830? Llegaron al valle el primero de enero de 1830. Uh-huh. Primero de enero. Ahí es donde se establece el nombre del paso de las tropas, sí, acá sí. arriba, no, sí, sí. ¿no? Las tropas del Manco Paz que pasan y hicieron un desastre, ¿no? Un genocidio, sí, ¿no? Sí. No digo, y en el Valle Tras la Sierra en general, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahí se pasa a las tropas porque es el paso que elige el mismo general Paz. Él con su columna, una de las 5 columnas, él la dirige. Y llega hasta acá cruzando el río Chico, en ese que es el paso de las tropas. Fue bueno, esa campaña militarmente es considerada un logro logístico, ¿no? Algunos lo comparan como una versión mini del cruce de los Andes del general San Martín. Fue muy coordinada y muy, digamos, muy profesionalmente hecha, digamos, por este general que era profesional, ¿no? Y bueno, como vos decís, hubo una gran represalia sobre la población. Empalaban a los niños contra las paredes de los ranchos, dicen acá. Ajá. He escuchado esas historias. Bueno, mira, dicho por propias palabras de los mismos oficiales del general Paz, hay uno que en sus memorias, un tal Domingo Arrieta, un coronel del general Paz, dice, viéndose pues cuán inútil era usar los buenos modos y razonar con gente que no entendía sobre la materia, resolvimos tomamos otras medidas. Estas fueron el no dejar vivo ninguno de los que pilláramos. Efectivamente, matar aquí, matar allá, matar acullá y matar en todas partes. Fueron tantos los que pillamos y matamos que al cabo de 2 meses quedó todo sosegado. Y esas son las palabras de un soldado del general Paz, que son las medidas que tomaron en el Valle de la Sierra. Se estima que habrán fusilado alrededor de 2.000-2.500 personas en el valle en esa época. Tremendo. Sí, sí, y para 1840, una década después, el Valle de la Sierra tenía lo que era San Alberto y San Javier, que en esa época solo se llamaba San Javier, había 11.000 habitantes, y en Pocho había 7.000. O sea, habiendo una población de 20.000 habitantes, mataron un 10% de la población. Una locura. Una locura. Después del primer genocidio por parte de la colonización, la conquista, en Traslasierra se vivió ese segundo genocidio con uh-huh. las tropas unitarias y esta expedición de General Paz, que es muy recordada acá por muchas familias, porque si uno uh-huh. se pone a analizar, estamos hablando de 1830, no es tan lejos en el son tiempo. Son casi 200 ¿no? años. Sí, son dos o tres generaciones. Sí. No es mucho más. No. Y bueno, por eso una de las historias orales que una vez te comentaba, que es la Lomita del Consuelo, claro. acá en Nono, que bueno, hay varias versiones. Una de las versiones por la cual se llama así es que las viudas iban a llorar ahí porque había sido un paredón de fusilamiento esa uh-huh. loma. Entonces, yo escuché otra historia. Vos escuchaste otra historia. Sí. Pero sí, vinculado a eso, ¿no? Vinculado a eso, sí. Al terror. Así que bueno, y el mismo Barrio Nuevo Imposti en su libro dice, bueno, aquí termina esta etapa, la etapa más triste de la historia de Traslasierra, después de exhumarla de su piadoso olvido, animados por la honestidad del deber, hemos quedado pensativos, conteniendo en la garganta un porqué sin respuesta. Uh-huh. O sea, el mismo Barrio Nuevo Imposti, el cual que incluso políticamente en sus libros, en sus cosas, es medio tirando para los unitarios o para los liberales, ¿no? Que era también característico de la época. En los años 50, el General Paz era revalorizado en Córdoba, pero él, entre la sierra, tenía que decir lo contrario. Entonces, por eso se veía, dice, por eso, teniendo que el deber de la honestidad, ¿no? O sea, él tenía que contradecir a algunos historiadores de Córdoba porque uh-huh. acá lo que hizo fue un desastre. Es muy loco pensar, ¿no?, los nombres de las avenidas, de las calles. Uh-huh. Si uno imagina... Pringles también fue uno de los claro, coroneles acá. Que... Uno piensa a lo mejor en lo que divide, uh-huh. la o une o divide, lo que separa la capital federal de la provincia de Buenos Aires es una avenida uh-huh. que lleva un nombre. El General Paz. De este general. Uh-huh. ¿No? Cómo se imponen en los nombres de las calles, los monumentos, cuestiones que tienen que ver con la historia y cómo se hace una interpretación de ella, ¿no? Claramente, la historia es una sucesión de hechos que después los historiadores tienen que tomar partido, ¿sí? La historia no es imparcial y que, bueno, como te digo, en los años 50 se revalorizó al General Paz, que era como un Napoleón, un gran estratega militar, que sí lo era, pero para nuestra zona fue un Hitler. Uh-huh. entonces, todo depende de la perspectiva y del punto de vista que lo veamos. ¿Sí? Para algunos ilustrados de Córdoba fue alguien que trajo civilización, supuestamente, y trataba de acabar con la gauchocracia, ¿viste? Están esos discursos así, que bueno, aquí debemos, digamos, ponernos de la vereda del frente, me parece, porque General Paz acá no hizo nada positivo. Bueno, Rodri, muy interesante como siempre la columna de historias. Lo liberamos. ¿Tiene Transerranos hoy? ¿Programa? Tenemos la radio. Sí, van a Radio Tras la Sierra y en Mina Clavero. Sí. Igualmente, animo a la gente por ahí que tiene un chivito para el canal de YouTube. Tenemos, sí, por favor. Tenemos un canal de YouTube, se llama Transerrano, tiene un loguito rojo. Uh-huh. Y que ahí subimos historias, subimos eventos que cubrimos. También tenemos charlas con algunos especialistas en geografía, en geología. Para aquel que está interesado por ahí a aprender alguna cosita, que está toda información centrada en el Valle de Traslasierra, los invitamos ahí que miren el canal de YouTube. Buenísimo, Rodri. Bueno. Lo esperamos el sábado próximo. Bueno, muchas gracias. Bye. Cambió la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos y se escuchó todo. Disculpe, se había trabado el PTT del micrófono. Bueno, estoy atento porque bloqueó la frecuencia durante 10, 15 minutos y salió todo al aire, señor. Bueno, seguimos aquí en Poné la Pava, ya cerrando casi el programa. Les recordamos que vamos a sortear una consumición que ganará una persona y una entrada que ganará otra persona para esta noche, el recital en el concierto en Cielito Lindo, el Piano Bar de los Tornillos, que estarán presentando Juan Pablo Piscitelli con Agua Marina, junto a Marita Londra, que estará como artista invitada. Esto va a suceder a las 21:30 horas, allí arribita, pasando la Biblioteca Popular Los Hornillos sobre calle Bonnier, en el Piano Bar Cielito Lindo. Si querés reservar, porque la capacidad es limitada, podés hacerlo al 3544-577429. Y si querés participar del sorteo, que vamos a hacer ahí en un ratito nomás, manda mensaje al 56 15 56 0743 o al 15 57 0127. Bueno, otra de las efemérides que no mencionamos, hoy se cumplen 10 años de la partida física de un futbolista que, aparte de ser un crack como futbolista, era una persona muy, pero muy particular. Hablamos de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Así, todo ese nombre. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, más conocido como Sócrates Aseca, futbolista y médico brasileño. Considerado uno de los futbolistas más talentosos de los años 80 por su visión de juego, buena distribución del balón y estilo elegante. Además, con una historia muy particular en el Corinthians, este club del Brasil, en donde lucharon contra la dictadura y lo tuvo como abanderado de la democracia allí en la década del 70 y del 80 en el Corinthians de Brasil. ¿Querés conocer un poquito más de Sócrates? Recordar a Sócrates como un futbolista talentoso y carismático es correcto, pero incompleto, porque fue más allá de lo que hacía con la pelota. Desde su ideología progresista contribuyó a combatir a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y mediados de los 80. En 1978 llegó al Corinthians y fue el ideólogo de una filosofía que hoy perdura, la democracia corintiana, un cambio radical de normas y costumbres que imperaban el fútbol brasileño. Así lo explicaba el doctor Sócrates, que era médico. Abolimos el proceso por el cual los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos. Mis compañeros no estaban acostumbrados a expresarse, a decidir, pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida. En vez de recibir premios por triunfos, propusieron participar con un porcentaje de las recaudaciones, los patrocinadores y la TV. Ese dinero lo repartían por igual entre jugadores, utileros, los médicos o el chofer del autobús. Los dirigentes se opusieron, pero tuvieron que aceptar por la fortaleza del movimiento que encabezaba Sócrates. Los jugadores ganaron poder y hasta determinaron el horario, el método y la intensidad de las prácticas, la fecha, el medio de transporte para los partidos de visitantes, los refuerzos e incluso el técnico, y hasta terminaron con las concentraciones. Antes de una final, salieron con una bandera que decía: ganar o perder, pero siempre en democracia. Fueron campeones con un gol de Sócrates que resumió: cuando entrábamos a la cancha, jugábamos mucho más que un partido. Luchábamos por la libertad de Brasil. Tras dejar el fútbol y después de algunas experiencias como entrenador, siguió ejerciendo la medicina, escribiendo canciones y obras de teatro, y acompañó a su hermano Raí en la escuela que abrió en una favela paulista. Un poco más Llega Marisa Monte. Su canción Carnavalia. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Se opacó el cielo nomás, está ¿Vio? Cuando se hace como casi de noche, en pleno mediodía, porque son casi la hora 13, ya falta un minuto y medio para la hora 13 y está oscurito. Está fresquito también, está linda la jornada, no ha llovido, está como queriendo pero no. Así que bueno, esperemos a ver si se desarrollan algunas tormentas. Estaba tratando de chusmear el pronóstico y dice por aquí que para hoy, durante el día sábado, moderado descenso de temperaturas, viento rotando al sur, y se esperan algunas lluvias de variada intensidad durante la madrugada. Bueno, ya pasó la madrugada, ya estamos al mediodía y está así como nublado, pero lindo el día. Bueno, según el pronóstico del tiempo, para mañana domingo seguirá nublado, pero no se anuncian tormentas, no se anuncian lluvias, al menos lo que establece el Servicio Meteorológico Nacional para este próximo domingo 5 de diciembre. Tenemos para el sorteo anotadas las siguientes personas: Gus, León, Monona, Mario, Demian, Lorena, Ney y Juan. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les vamos a numerar al azar. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 3 al 10 inclusive, ¿sí? Le puse los nombres, los números, digo, perdón, del 3 al 10 inclusive. Y como en este momento no hay nadie más que yo aquí adentro, acá le vamos a poner el 6, a esta persona le vamos a poner el 7, por acá va el 8, 9 y 10. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer de este modo al sorteo. Alguien que está escuchando la radio en este minuto va a mandar un mensajito, pero tiene que ser de audio. Y en el audio tiene que decir qué número elige entre el 3 y el 10 inclusive. Y ahí determinamos con la numeración que yo ya hice al azar de estas personas que nombré, quién gana el... ¿cómo es? ¿Quién gana la entrada por un lado y quién gana por otro lado la consumición? Acá llega un mensaje, pero no es de audio. ¿Sí? Perdiste. Lo vamos a numerar también. Lo manda César. ¡Ey! Yo dice que escribió. Está bien, ¿quiere participar del sorteo? César participa. Entonces, del 3 al 11 inclusive. Ya sabes cuál número no hay que elegir. ¿Eh? Necesito un audio, alguien que mande un mensajito de audio, si hay alguien de ahí en la sintonía, porque si no después dicen que acá hay tongo, que hacemos trampa. Entonces tiene que ser un audio, un mensaje de audio al 560743, 1556-0743, y nos ponen ahí qué número les gusta, o números, porque tenemos que entregar dos, dijimos. A ver, por acá llegó algún audio. O sea que hay alguien del otro lado. ¿Esto quiere decir eso? Que hay gente en la sintonía. A ver, vamos a ver, porque allá se arma el tole-tole. ¿Cuál de todos los audios vamos a poner? A ver acá, ¿qué dice? Ninguno, porque no me incluiste a mí. Ya te incluí. No seas así, César. Ya estás incluido. A ver acá. Elijo el 5... y el 8. Muy bien. Yo no participo porque no puedo ir, así que si salgo, lo dono. Bueno, grande Monona. Eligió el 5 y el 8. El 5, Gus de los Hornillos, le queda cerca. Ganó la entrada. Y el 8, Demian, que no sé dónde está, pero si está en nono, ganó la consumición. Si están en la sintonía Gus y Demian en este momento y no llegan a poder ir hoy, avisan ahora y ya nomás lo sorteamos de nuevo. Si no mandan mensaje, son los acreedores. Gus, la entrada, y Demian, la consumición. Damos 2 minutos de tiempo para que, en caso de no tener la posibilidad de ir, avisar. Y si no, ya le estamos avisando a Pablo de Cielito Lindo quiénes son los acreedores del sorteo de hoy. El número 7. Tarde, Sandra. Y el 5. Mirá, el 5 estaba, El 5 y el 8, había dicho Monona, era Gus, el 5 y el 8, Demian. ¿Sí? Así que bueno, ahí han ganado Gus la entrada y Demian la consumición para esta noche en el espectáculo En Cielito Lindo, que se presenta Juan Pablo Pisitelli con Agua Marina y Marita Londra de invitada. De esta manera termina, damos por concluido el programa de hoy, sábado 4 de diciembre. Les agradecemos por la compañía, nos escuchamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 13 por la 88.5 Radio El Grito, los lunes por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Nos despedimos con una de las canciones de los Beatles que integraron ese álbum, el cuarto de la banda, lanzado el 4 de diciembre del año 1964, hablamos de Beatles for Sale. En este caso es un rock and roll music es su título. Y si te gusta bailar, entrale, chao. Kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, took my love on all across the tracks, and she began a man a wail and sad. I must admit they had a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for a congo.